de esta forma, en esta campaña de teatro, pues en este sentido, pues más solidaria que ningún otro año, porque el dinero recaudado ha ido para estos colectivos, ¿no? Y bueno, después hemos tenido también el 21 de diciembre, este sábado pasado, tuvimos el Plan Dinamo, también, digamos, financiado por Diputación a través de fondos europeos, en el que tuvimos tres espectáculos. Tuvimos un teatro familiar en el Jardín, también estuvimos en el Parque Rafael Alberti, un Grand Prix, donde todos los niños pues pudieron estar jugando y pasándoselo de miedo. Y después por la tarde, lo digo por si alguno pensaba que era a las 9, porque en teoría era a las 9 el cuarteto, pero nos llamaron diciendo que por favor se adelantara por el frío, tanto porque ellos no pueden tocar con el frío, porque los dedos se les ponen con el frío, no tienen esa movilidad que tienen que tener para tocar el violonchelo, el violín y todas estas cosas, y aparte porque los instrumentos, al ser de madera, también sufren mucho con el frío. Entonces nos llamaron por teléfono ese mismo sábado, por favor, que se lo podían adelantar, y entonces vinieron a partir de las 6 de la tarde. Estuvieron en el centro de la Avenida de España, y la verdad que fue, yo a la gente le encantó, al final no fue un cuarteto, vino uno más, fue un quinteto, y fue espectacular, pues que tocaron canciones típicas de villancicos de Navidad, tanto españoles como de extranjeros, muy conocidos todos, y como digo, gustó bastante esta iniciativa de traer un cuarteto, en este caso un quinteto, ¿no?, de cuerda, lo que era el centro de la Avenida de España. Y bueno, y para terminar, pues decir que tenemos el día 4 de enero, vamos a empezar el año pensando en los más pequeños. Tenemos un musical, La Bella y la Bestia, de la compañía Tete Dionisio, un espectáculo que ha sido representado en muchos lugares y con una buenísima crítica, ya que tiene una excelente puesta en escena. Actúan 60, yo he contado, porque viene, tenemos aquí el papelito que nos han mandado ellos, 69 actores. O sea, es un espectáculo grandioso. Tendrá lugar, como digo, el 4 de enero a las 7 de la tarde en el pabellón. Las entradas las pueden ya comprar desde hoy en la oficina de turismo. La entrada de los niños cuesta 3 euros y la de los adultos 5 euros. Y yo de verdad me gustaría repetir que ningún niño, ninguno pequeño se quede sin ver este espectáculo, porque es maravilloso, es un musical precioso de La Bella y la Bestia, en donde, como digo, actúan 69 actores, entonces con infinidad de canciones, una gran música, y que desde luego nadie se puede perder. Y bueno, yo espero que para el año 2014 pues sigamos en la misma tónica, que sigamos con estas mismas ganas, con este mismo entusiasmo, y que yo sé que a la gente de Ubrique le gusta mucho lo que es la cultura, participa de muchos de estos actos, y desde luego se hace con todo el cariño por parte del ayuntamiento, y bueno, esperemos estar a la altura de este año, que por supuesto que sí, que tenemos todo nuestro interés, y bueno, yo desearles pues que hayan pasado una feliz Navidad, y que espero que este año 2014 pues sea mucho mejor que el 13, que esperemos que sí lo va a ser, y así que feliz año a todos, muchas gracias. Pues hay que dar el balance, novedades también en diferentes áreas, y el balance en torno a las áreas bajo responsabilidad de Josefina Herrera. Vamos a quedarnos con Pepi Gloria Pérez, como decimos, que también nos acompaña en el día de hoy con las distintas áreas bajo su responsabilidad, y si te parece, bueno, pues una además de gran envergadura siempre, como el tema de obras, ¿no? Bueno, pues vamos analizando las novedades y lo que ha sido este 2013. A continuación ya nos quedaremos con las preguntas de los oyentes. Pepi Gloria, cuando quieras. Pues sí, buenas tardes otra vez. Me gustaría comenzar esta intervención agradecerle a todos los trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique por la colaboración que han tenido con el equipo de gobierno en las tareas del día a día, y sobre todo también me gustaría agradecer a todos los ubriqueños por la confianza que nos muestran también día a día. Dicho esto, también me gustaría aprovechar este momento y pedir disculpas en nombre del equipo de gobierno, porque como ya sabéis, estamos aquí ahora mismo Josefina Herrera y yo. Ha sido imposible de estar el equipo como estuvimos ya el año pasado para dar un balance y felicitar a todos, pero por problemas de trabajo, y esta tarde tenemos un pleno, y la verdad que es imposible que estemos todos aquí en este último programa de 2013, ¿no? Dicho esto, me gustaría comenzar, porque la verdad que son bastantes las delegaciones que llevo, pero quizá la más importante y la la que más nos preocupa y trabajamos día a día es el área de asuntos sociales. Me gustaría comenzar diciendo que al igual que el año pasado, hemos continuado con una crisis muy dura para muchísimas familias que no tienen recursos y están inmersos en una emergencia social. Pero sí que voy a decir que desde el área de asuntos sociales se ha trabajado con un gran número de estas familias durante todo este año. Usuarios que están continuamente en el Departamento de Asuntos Sociales demandándonos orientación y ayudas, ¿no? Me gustaría decir que estamos trabajando con el plan de actuaciones que se ha hecho posible el atender durante este año muchísimas familias que han tenido pocos recursos y problemas de emergencia, que están ahí un equipo de personas que desde aquí le tengo que agradecer ese trabajo. Difícil, muy difícil, porque independientemente de todas las delegaciones, pero ahora sí lo conozco de cerca y sé que el trabajo del área de bienestar social hay que tener mucha fuerza, mucha capacidad y mucho corazón para atender a muchísimas familias en momentos muy difíciles. Entonces, desde aquí me gustaría darle las gracias a todas las trabajadoras, porque sé que durante la semana le dedican muchísimas horas a todos estos usuarios, a citas que están atendiendo de personas que están en emergencia social, ¿no? Eso por un lado. Decir también que el departamento sigue trabajando día a día con esta familia, atendiendo e intentando de orientar y de darle soluciones a sus problemas. Por suerte, hemos tenido unos presupuestos tarde este año, en el año 2013, en diciembre, como sabe todo el mundo, y en esos presupuestos va un plan de empleo, me gustaría decir desde aquí, y darle a la gente la confianza de que durante este año 2014 entendemos que más personas podrán colocarse y tener algún contrato en este Ayuntamiento de Ubrique gracias a este plan de empleo que se ha aprobado en los presupuestos de este año 2013. También decir que el departamento sigue trabajando, como siempre, los distintos programas que están afectados por las reducciones, por subvenciones, que sabemos que se han minorado su cuantía, pero que el Ayuntamiento de ahí siempre está apostando y está ayudando gracias a nuestra partida de que estos programas se lleven a cabo, ¿no? Son, como no voy a especificar bien en qué consiste, porque todo el mundo lo conoce a lo largo del año, ¿no?, cuando se llevan a cabo, pero está el programa de familia, el programa de la infancia, el programa de la jubilación, etcétera, y estamos continuamente trabajando y apoyando independientemente de las subvenciones. El Departamento de Bienestar Social está ahí para seguir garantizando estos programas, ¿no? Dicho esto, sabemos que todas mis áreas en sí, yo como delegada de todas estas áreas, como ya ha dicho bien nuestro compañero Juan Carlos aquí en radio, yo todas las tengo más o menos coordinadas, porque yo el Departamento de Bienestar Social lo llevo ligado al área de personal. Para que todo el mundo entienda, entiendo que en ese reglamento de trabajo, que se está trabajando en él también. Día a día estamos atendiendo, ahora mismo se está van a recibir todo ese personal que nos demandó un puesto de trabajo a través de la bolsa de trabajo, van a recibir una carta para que ya la habrán recibido algunos, porque va por zonas donde si se les pide la documentación que dejaba de facilitarnos, ¿no? Hay muchos datos que nos faltan, ¿no? Y dicho esto, ahí voy ligada, porque ese reglamento lleva también implícito un 10% para problemas de emergencia social, ¿no? Y de aquí para atrás, decir que en la historia del área de personas este año, y me consta que el año pasado también, es cuando más gente se ha colocado en el Ayuntamiento por una contratación temporal por necesidad del servicio del Departamento de Asuntos Sociales con un expediente de emergencia social, ¿no? Eso, estamos trabajando también en el catálogo, ya queda muy poco. En el catálogo, también en el convenio del patronato, y también me gustaría, en estos momentos, aprovechando este momento, sé que el otro día en un programa de aquí, de Radio Ubrique, no sé si era el Cafelito, donde había un ciudadano que hacía una pregunta que decía que las contrataciones en el Ayuntamiento de Ubrique siempre eran las mismas. Hacía referencia a ese dato. Yo aprovecho este momento para decir que entiendo su situación. si fuera él el que estuviera contratado, seguramente los demás dirían que serían los mismos. Aquí somos un pueblo de 17.000 habitantes. Tenemos un paro que se ha reducido gracias a nuestra actividad marroquinera. Sabemos perfectamente que está entrando más trabajo, ¿no? Y también a los planes provinciales, plan Profea, el plan Reactiva, que está ahora mismo también en funcionamiento, donde el ayuntamiento, por necesidad de trabajo, contrata, pues ahí tenemos unos contratos temporales, ¿no? Decirle que en el ayuntamiento, independientemente de las contrataciones que se hacen por esa necesidad, existen también el trabajo que nos mandan por no me sale la palabra ahora, cuando un ciudadano tiene que cumplir una sentencia, etcétera, por mandamiento judicial, exactamente, sí, pero es que no me sale la palabra ahora, a la ciudadanía, tiene que hacer un trabajo en sí a la población, ¿no? Un servicio social, sí, a la comunidad. Uh-huh. Entonces, esas son contrataciones que están ahí, que no son remuneradas, que el ciudadano las hace y se entiende más o menos, pues, las personas que tengan que hacer esa tarea. Después también está el plan de exclusión social. El plan de exclusión social es un plan que elaboró la Junta de Andalucía en julio de este año, el 7/2013, es el decreto, y donde se recoge unas bases, un decreto, que se han beneficiado 42 familias, un plan de exclusión, y la verdad que es una valoración que ha hecho el Departamento de Asuntos Sociales. Entendemos que yo desde aquí lo quiero decir, nosotros tenemos un resumen de familias que están afectadas, que están en emergencia y tienen muy poca variación, siempre son esas familias las que están ahí afectadas, por lo tanto, cuando llega cualquier tipo de ayuda, etcétera, se tienen en cuenta esas familias, ¿no? Independientemente de que son 42 familias las que han entrado en este plan de exclusión, también se contemplaba una ayuda durante 3 meses de ayuda a domicilio. Hay muchos solicitantes de que están pidiendo que se les atienda a estos usuarios en ayuda a domicilio. Sabemos que ahora mismo esas solicitudes son muchísimas y la Junta no facilita más horas ni más profesionales. Por lo tanto, en ese plan de exclusión nos ha facilitado de contratar también a 7 personas que están atendiendo a muchos usuarios. Y también, muy importante, era el tema de alimento, la primera necesidad. Ese plan también contemplaba una ayuda para esas familias que no tienen recursos, que no tienen nada, y se le ha facilitado unos lotes de alimento, ¿no? Dicho esto, las contrataciones por el reglamento que tenemos aprobado se tienen en cuenta cuando han solicitado esa solicitud para poder entrar a trabajar por necesidad en el Ayuntamiento de Ubrique. Decir que se tienen muy en cuenta las categorías que nos piden, la renta del año 2012, la unidad familiar, etcétera, ¿no? Y los gastos que tiene esa familia en definitiva, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver, que contrastar y valorar, y independientemente de eso, pues vamos más o menos baremando y se irá colocando cuando tengamos ya toda la documentación. Habrá un listado donde cada uno podrá comprobar cuando le corresponde, ¿no? Pero mientras tanto estamos trabajando día a día así, de esa forma, baremando también, ¿no? Si eso le llaman que siempre entran los mismos, pues yo le puedo decir como delegada de personal que no es así, que está entrando el Ayuntamiento de Ubrique mucha gente que no ha trabajado nunca, que es la primera vez que por necesidad entra a trabajar en el Ayuntamiento de Ubrique, y que hay una frase que me gustaría decir hoy en estos momentos, que la verdad que la tengo en mi despacho, porque la verdad que a todo el mundo no se siente complacido en algunos momentos, ¿no? Hay una frase que me gusta muchísimo del director de cine y actor Woody Allen, que dice: no conozco la clave del éxito, pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. La verdad que es muy difícil poder complacer a todo el mundo cuando te llega pidiendo, sugiriendo o reclamándote algo. Yo desde mi departamento, desde mis áreas, puedo decir que estoy abierta a atender a todo el mundo por igual, pero es muy difícil cuando tengo una agenda y tengo reuniones y me llega sin cita, etcétera, y muchas veces puedo atender, pero otras veces no puedo atender. Pero ese es mi compromiso, mi trabajo, e intentaré de atender a todo el mundo. Y de mejorar, por supuesto, porque soy humana, sé que cometo fallos y seguiré intentando de mejorar mi trabajo. Dicho esto, en el trabajo de personal, no me quiero extender mucho porque trabajo tengo yo aquí. Quiero hablar que desde la Consejería de Comercio, ¿no? La finalidad que tengo como concejal de Comercio es construir como siempre, al aumento de los beneficios del comerciante hombriqueño, ¿no? Y de alguna manera contrarrestar el efecto que tiene la grande superficie sobre el pequeño comercio. Eso es lo que me gusta. Estoy trabajando con diferentes sectores del comercio, con comerciantes, con restauración. Ya este verano hicimos la ruta del gazpacho. La verdad que muy contento. Seguiremos trabajando. Hemos estado trabajando hace un mes y medio. Hemos estado hemos tenido una reunión con distintos con sectores, sobre todo con la restauración, tanto la concejal Josefina Herrera como yo, que estamos aquí, y una técnico también, y estamos preparando, a ver si nos sale bien, un calendario de ruta para este año 2014. Ya daré más conocimiento de este calendario, ¿no? Pero para que sepan el trabajo que estamos realizando. Y también como novedad, pues en el departamento de festejo, que va unido también a comercio, otro de los sectores que me gustaría mover y dar a conocer, es que en Ubrique nunca se ha hecho esta tradición, pero sabemos que el roscón de Reyes es muy tradición de los días de la cabalgata de Reyes. Sabemos que tiene un origen muy tradicional desde antes de Cristo, que me gustaría decirlo aquí. No voy a explicar la historia porque entonces me como la hora. Pero sí me gustaría decir que vamos a hacer. Me gustaría decir que esta actividad va a ser día 3 de enero. En la plaza del ayuntamiento a las 5 de la tarde, están invitados todos los medios de comunicación, se va a elaborar entre 5 establecimientos de Ubrique, 2 panaderías y 3 pastelerías, un roscón de 25 metros. Y va a haber chocolate gratis, ese roscón se va a componer de alguna sorpresa, y estará amenizada por la banda municipal, por la Anima Orienta, un grupo de títeres, para que los pequeños se lo pasen bomba, y villancico y unas 4 o 5 candelas. Eso es una novedad que este año queremos también contemplar dentro de lo que son las fiestas de 3 de enero, ¿has dicho? 3 de enero, viernes, a las 5 de la tarde, en la plaza del ayuntamiento. Uh-huh. Esa es una actividad nueva, todos los años intentaremos de acoplar alguna actividad. El año pasado fue el cartero real, que se mantiene este año, y este año va a ser este récord de roscón de Reyes. Espero que vengan los medios de comunicación y que nuestros vecinos, los pueblecitos de alrededor de la comarca, pues también, si quiere, que se sumerjan en este día y que no nos copien. Eso sí. Bueno, eso dicho, Navidad, sabemos ya que la cabalgata este año se compone de 3 carrozas. Sí va a haber una novedad dentro de las carrozas. Hemos tenido que reducir, como ya no me quiero alargar siempre con el mismo, con la misma frase, por estos momentos de crisis, son 3 carrozas, pero sí van a llevar algo nuevo este año. No voy a adelantar nada porque será una sorpresa. Sí se va a retrasar la cabalgata media hora, ¿no? Nosotros teníamos que estar en la residencia a las 4 de la tarde. Este año vamos hasta las 4:30. En el colegio Fernando Gavilán entregaremos los regalos a las 5:30. Y las carrozas saldrán de Fernando Gavilán, pues, a las 6:30. Es lo que quiero adelantar desde aquí. ¿Qué más de Navidades? Pues yo creo que espero que le haya gustado el alumbrado, de esta fiesta. Después también decir que los Reyes también va a ser un poquito más austero. Hemos entendido que quizá a la gente lo que más le gustaba, independientemente de los caramelos, había muchos motivos que se lanzaban desde la cabalgata, ¿no? Desde las carrozas. Y este año hemos suprimido lo que son más detalles de goma o de peluche, etcétera, porque en definitiva son objetos que vienen más bien de China, tenían un precio muy muy reducido. Se está viendo que las importaciones son mucho menos las importaciones y ha subido muchísimo lo que son los. Entonces, sabíamos que la gente, el tema de la pelota es lo que más le gusta, y la verdad que van a echar muchísimas pelotas este año en la cabalgata, ¿no? Espero que les guste. Y después, si pasamos a otras áreas, me gustaría hacer que la gente siempre está comentando lo que son las zonas de. Ah, bueno, perdona, se me ha olvidado decir que es muy importante que me van a coger, como yo no lo diga, este año. Hemos tenido también esta semana pasada la obra social La Caixa. Hemos realizado una donación de lotes de productos de primera necesidad para esas familias que están inmersas en este municipio en emergencia social. Y son 73 familias, ¿no?, las que se le ha dado esta semana pasada, el lunes, un lote de comida. Y lo que hemos hecho el ayuntamiento junto con La Caixa, colaborar en ese tipo de productos y alimentos. Y nosotros los que hemos colaborado son con alimentos, el pollo, las verduras, etcétera, a los huevos, alimentos que la Caixa no incorporaba en esos lotes, ¿no? Y son 73 familias. Agradecerle a la Caixa, porque ya estuve hablando con ellos, que si este año no iban a dar ninguna donación, y la verdad que sí, me dijeron que sí, que se, vamos, que ni se lo pensaban, que era una necesidad que estaba implantada y que había que hacerla, y hemos estado trabajando conjuntamente. También decir que sigo trabajando con la Caixa, porque ya les planteé un proyecto que no os quiero adelantar, a ver cómo va, ¿no? Estuve hablando con los directores de la Caixa de un proyecto que tengo en mente, y por lo pronto sí, la verdad que me han dado vía libre y ya hablaré más de este proyecto, ¿no? Nada más, eso con el tema de la familia y de asuntos sociales. Después me gustaría ya pasar a lo que son parques y jardines y obras municipales. En parques y jardines, decir que, como siempre, las actuaciones que se hacen, la novedad que tenemos este año en el en parques y jardines es esa actividad nueva que se ha creado en el vivero municipal, como en la Almazara, ¿no? Esa extracción de aceite aquí en Ubrique, ya que ya hacía bastante, 50 años, por lo, creo que tengo entendido que en Ubrique no había una Almazara y no se extraía aceite, ¿no? Es una actividad nueva, vamos a intentar de desarrollarla muchísimo más, porque queremos hacer un pequeño proyecto, una nave donde esté incluida esta Almazara, con más, tendrá más elementos, ¿no? Pero independientemente de eso, tanto los colegios como también el Centro de Participación Activa, como voluntarios que también se inscribieron en la oficina de turismo, que querían ver esta actividad. Estuve presente el otro día, el jueves, en el vivero, y la verdad que ha gustado muchísimo, y seguiremos este año que viene con este tipo de actividades. El mantenimiento también diario de la jardinería en general, los trabajos que se hacen en todas las zonas de nuestros parques y zonas verdes, y ha habido una cantidad, que no tengo aquí el total, de los avisos de vecinos que nos han demandado, y colectivos, decir que han sido muchísimos vecinos los que hemos atendido durante este año en parques y jardines, ¿no? También hemos trabajado muchísimo también la eliminación en la piscina municipal, ¿no? En los cortes de césped, etcétera, en las plantas de transferencia, hemos trabajado también en el Belén viviente, ¿no? También en la recogida, ¿no? De la poda de los arbolados urbanos, de demandas de vecinos, de adornos forestales en la campaña de Navidad, todo también la plantación de todas las plantas, ¿no? Y actividades de, como he dicho antes, de la Almazara, también hemos recogido aceitunas, y la preparación de la maquinaria y todo eso. Y después también hemos trabajado en los márgenes de la carretera, ¿no? En la entrada de Ubrique, que podrá comprobar todo el mundo, que está preciosa, que hacía mucho tiempo que no vendíamos la entrada de nuestro pueblo. La verdad que también pueden decirnos que llevamos 2 años, pero es que cuando hemos entrado teníamos un listado muy, muy, muy grande de cosas que teníamos que hacer. Le ha tocado este año a la que es la entrada, porque hemos mejorado lo que también es el alumbrado, hemos pintado faros, la preparación de la maquinaria, hemos hecho un desbroce, una poda, una limpieza de los restos de basura, una quema controlada y la limpieza de los olivos, ¿no? Y también una apertura de la trocha, que está ahora mismo en ejecución, ¿no? Eso es lo que quería decir, y el pintado también de todos los malacones, etcétera. Seguiremos trabajando en la, porque entendemos que para el visitante, para el turismo, es muy importante la entrada de nuestro pueblo, y tanto a ambos lados, como la entrada del bosque, como la entrada de Corte, es otra entrada que tenemos ahí, un proyecto que también estamos trabajando ahora mismo con el Plan Profea, pero que este equipo de gobierno se compromete, es que la va a mejorar muchísimo, ¿no? Y también tenemos proyectos de la entrada del bosque, quizás mejorarla, lo que es la entrada, el lado derecho, ¿no? Ahí estamos trabajando, pero la verdad que poquito a poco se irán viendo los resultados. Después, como en obras, ya he hablado de jardines más o menos, decir que son muchas. Lo podéis comprobar todos los que aquí día a día, semana a semana, estáis demandando una limpieza, una obra, un socavón, una limpieza de alcantarilla, etcétera. La verdad que yo no voy a decir como una ministra que Ubrique es muy grande, pero por aquí tengo una pregunta al respecto. La verdad que sí me gustaría decir que, aparte de que grande no, lo que sí no tenemos es capacidad y trabajadores para poder hacerlo en el tiempo y forma que quiere la gente, ¿no? Pero poquito a poco se irá mejorando, ¿no? Hemos hecho el Plan Profea 2012 de la barriada del sacrificio, primera fase, que ahora mismo se está terminando una fase con el Plan Reactiva, quiero decir, hasta la rotonda. Hemos hecho los planes provinciales 2012, donde se contemplaba. ¿Cuánto tiempo, por cierto, podrían durar esas obras? La del Plan Reactiva tenemos de plazo hasta el 31, eso vamos a todo tren. Es un Plan Reactiva que tenía que estar terminado el día 31 de diciembre, que faltan días. Me imagino que trabajarán hasta de noche los días de fiesta, pero vamos, sé que están trabajando. Y también la cubierta del pabellón y... No, perdona, ese Plan Reactiva, la cubierta del pabellón y también el césped del polideportivo. Son tres cosas que estamos ahora mismo a todo tren. ¿Vale? También los planes provinciales 2012, que se contemplaba la calle del Agua y la Plaza de Colón. Se han adecentado varias calles, como la calle Azorín, la calle Pinito, la calle Juan Ramón Jiménez, Ramón y Cajal, Avenida de España, Barriada del Rincón, Barriada Antonio Vega, El Polletón, Caldereto, Remedio, Hospital, Palma, Bemán, Magdalena, Nevada, Magallanes, Emilio Santa María y la zona del Laurel, que ahora mismo no recuerdo bien cómo era la calle. Se ha ejecutado la nueva iluminación en la Avenida de Corte, que por